Jueves 10 de agosto del 2017, reunión 57ª de curación espiritual. ¿Es un libro? Sí, tenemos dos libros. Ahora hacemos 5 y arrancamos. Trato un tópico que no se puede comprobar en forma tangible ni física. A veces los hombres son traídos nuevamente a la existencia en el preciso instante que se produce la total restitución física. Esto solo puede hacerse mientras la entidad consciente ocupa todavía el vehículo etérico. Aunque haya logrado abandonar el cuerpo físico denso con toda intención y propósito. Aunque el cuerpo etérico interpenetra todo el cuerpo físico, es mucho más grande que ese cuerpo. Y el cuerpo astral y la naturaleza mental pueden hallarse aún etéricamente polarizados, aunque estén bien encaminado al retiro y se haya producido la muerte del cuerpo físico. Separado, la cesación de toda actividad cardíaca y la concentración del enfoque básicamente etérico en la región de la cabeza, del corazón o del plexo solar. En primer lugar, son retiradas las fuerzas etéricas dentro de la extensión circundante del círculo infranqueable etérico, antes de la disipación final que libera al hombre como alma humana dentro del círculo infranqueable de su vehículo astral. He aquí un aspecto algo nuevo en el proceso de la muerte. El retiro del cuerpo etérico, del cuerpo físico denso, con frecuencia ha sido verificado y evidenciado. Pero aunque ya se haya realizado, la muerte todavía no es total. Pues la voluntad del alma debe iniciar una actividad secundaria que dará por resultado la disolución de las fuerzas etéricas dentro de una fuente emanente, el depósito general de fuerzas. Recuerden que el cuerpo etérico no tiene una vida propia que la caracterice. Únicamente es una amalgama de todas las fuerzas y energías que animaron el cuerpo físico y lo energetizaron para entrar en actividad durante el ciclo de vida externa. Recuerden también que los cinco centros ubicados en la columna vertebral no están dentro del cuerpo físico, sino en ciertos lugares característicos de la sustancia etérica. Paralelamente al cuerpo físico, se hallan, entre paréntesis, aún en el caso del hombre subdesarrollado y muy especialmente en el hombre medio, por lo menos a 2 pulgadas de la columna vertebral física. Los 3 centros de la cabeza están ubicados también fuera del cuerpo físico denso. Perdón, ¿para adentro o para afuera? Para afuera. ¿Para afuera? Para afuera. Habla del doble etérico. Del etérico. Sí, sí, sí, claro. Estoy con los centros etéricos. Pero, ¿de la columna para adentro o de la columna para afuera? Para afuera, para volver a leerlo. Recuerden también que los 5 centros ubicados en la columna vertebral no están dentro del cuerpo físico, sino en ciertos lugares característicos de la sustancia etérica, paralelamente al cuerpo físico. Se hallan aún, entre paréntesis, en el caso del hombre subdesarrollado y muy especialmente del hombre medio, por lo menos a 2 pulgadas de la columna vertebral física, 5 centímetros. La pulgada 25,4, sí, 2 pulgadas son 2,5, 5. 5 centímetros. ¿Pero para qué lado? ¿Para allá o para acá? Para afuera. No, yo estoy acá. Entonces... No, la columna, de la columna vertebral. Pero la columna yo tengo para allá y para acá. En la parte etérica, para atrás. No, pero el etérico también lo tengo acá. El cuerpo denso es el aspecto gaseoso del cuerpo etérico. Bueno, vamos a leerlo. El doble etérico es todo. La 2 pulgadas es para allá. Sí. Yo lo entiendo, sí. Claro, pero puede ser para acá también. Sigamos. Recuerden también que los 5 centros ubicados en la columna vertebral no están dentro del cuerpo físico. ¿Está claro? Cuando dice que no están dentro del cuerpo físico, están afuera. Claro, están en el doble etérico. Claro. Sino en ciertos lugares característicos de la sustancia etérica, paralelamente al cuerpo físico, se hallan, aún en el caso, y acá es un paréntesis, aún en el caso del hombre subdesarrollado y muy especialmente del hombre medio, en esos casos, por lo menos a 2 pulgadas de la columna vertebral física. Los 3 centros de la cabeza están ubicados también fuera del cuerpo físico denso. Fuera. El recordar esto facilitará la comprensión de la afirmación de que aunque el cuerpo físico es, de por sí, abandonado cuando la muerte es certificada por quienes están autorizados, no obstante, quizás el individuo no está en realidad muerto. Quisiera recordarles que esto también atañe a los numerosos centros menores, tanto como a los mayores, con los cuales estamos tan familiarizados. Los últimos centros menores que, entre comillas, desaparecen en la nada, con el fin de resolverse en la totalidad de la sustancia etérica, son 2, y están estrechamente relacionados con la zona de los pulmones y en ella. El alma actúa sobre estos 2 centros cuando por alguna razón se le hace volver al cuerpo físico denso. Entonces inician una nueva actividad hacia adentro o de retorno, de manera que el aliento de vida vuelve a la forma física abandonada. El conocimiento inconsciente de esto constituye la causa promotora de los procesos que normalmente se llevan a cabo en todos los casos de asfixiados o ahogados. Cuando un hombre ha sucumbido a la enfermedad y el cuerpo físico está consiguientemente debilitado, no es posible efectuar los ejercicios restauradores ni debería ser empleados, ¿no? Es decir, a un ahogado se le hacen los ejercicios de rehabilitación, haciéndole opresión sobre los pulmones para que el aliento vuelva ahí, pero eso es externo, hay una voluntad interna que así lo puede hacer. Pero en el caso de una persona enferma, debilitada, le haces eso y la terminas de apurar el trámite, supongo. En los casos de muerte repentina, por accidente, suicidio, asesinato, inesperados ataques al corazón o por la guerra, el choque es de tal naturaleza que el proceso, un tanto lento, del retiro del alma queda enteramente contrarrestado y el abandono del cuerpo físico y la total disolución del cuerpo etérico son prácticamente simultáneos. En los casos normales de muerte por enfermedad, el retiro es lento. Esto fue en carambola. Déjalo ahí en la silla. Sí, bueno. Dice, en los casos normales de muerte por enfermedad, el retiro es lento. Y, entre paréntesis, cuando la virulencia de la enfermedad no ha producido una deteriorización excesiva del organismo físico involucrado, existe la posibilidad de un retorno durante un periodo breve o prolongado. Esto sucede con frecuencia, especialmente cuando hay una fuerte voluntad de vivir o la tarea de la vida aún no ha sido realizada ni concluida debidamente. Hay otro punto que quisiera tocar y tiene relación con el eterno conflicto que libra la dualidad del cuerpo físico denso y el vehículo etérico. El elemental físico, entre paréntesis, nombre dado a la vida integrada del cuerpo físico, y el alma, cuando trata de retirar y disolver la totalidad de energías combinadas del cuerpo etérico, se hallan en violento conflicto. Y el proceso es a menudo terrible. Me estoy acordando del video del monito y la moto. Dice, el elemental físico, entre paréntesis, nombre dado a la vida integrada del cuerpo físico y el alma, cuando trata de retirar y disolver la totalidad de energías combinadas del cuerpo etérico, se hallan en violento conflicto y el proceso es a menudo terrible y prolongado. Esta lucha se libra durante el extenso o breve periodo de coma que caracteriza tantos lechos de muerte. El estado de coma, esotéricamente hablando, es de dos clases. El estado, entre comillas, el estado de coma de lucha, entre comillas, que precede a la verdadera muerte, y, entre comillas, el estado de coma de restauración, que tiene lugar cuando el alma ha retirado el hilo o aspecto conciencia, pero no el hilo de vida, claro, en un esfuerzo por dar al elemental físico tiempo suficiente para recuperar su aferramiento sobre el organismo y así establecer la salud. Esta es una cosa. La ciencia moderna todavía no reconoce la diferencia entre estos dos aspectos de estado de coma. Más adelante, cuando la visión etérica o clarividente sea más común, se conocerá la cualidad prevaleciente del estado de coma, y no habrá razón para la esperanza o la desesperación. Los amigos y parientes de la persona inconsciente sabrán, con toda exactitud, si están observando un grandioso y final retiro de la actual encarnación o simplemente viendo un proceso restaurador. En el último caso, el alma todavía retiene su aferramiento sobre el cuerpo físico por intermedio de los centros, pero retiene también temporariamente todo proceso energetizador. El centro cardíaco, el vaso y dos centros menores conectados con el aparato respiratorio están exceptuados de esta sujeción. Siguen siendo energetizados normalmente, aunque debilitada su actividad, y por su intermedio es retenido el control. Cuando el alma decide que se produzca la verdadera muerte, entonces se establece primero el control sobre el vaso, luego el control sobre dos centros menores y finalmente el control sobre el centro cardíaco, y el hombre muere. Lo antes dicho dará una idea de los muchos puntos vinculados a la muerte que aún debe descubrir la medicina ortodoxa, lo cual será revelado a medida que la raza humana vaya adquiriendo mayor sensibilidad. Les pediría recordar que en estas consideraciones nos ocupamos de las reacciones y actividades del alma cuando deliberadamente atrae hacia sí su aspecto encarnado, porque ha concluido un ciclo de vida. El término de ese ciclo puede ser largo o corto, de acuerdo al propósito involucrado. Puede abarcar solo unos pocos años o un siglo. Previamente al séptimo año, la vitalidad del elemental físico constituye mayormente factor determinante. El alma está entonces enfocada en el cuerpo etérico, pero no utiliza plenamente todos los centros. Apenas ejerce un suave control pulsativo y una tenue actividad impulsora, suficiente como para mantener la conciencia y vitalizar los variados procesos físicos e iniciar la manifestación y disposición del carácter. Esto se acentúa acrecentadamente hasta los 21 años. Los 12 callejos, no quieren quedarse, parece. No, porque ponerlo en la silla, o ahí abajo, si viví, y a fumar ponerlo en la silla. Es una goma, son pesados, y es una goma muy buena. Vamos a leerlo. Les pediría recordar que en estas consideraciones nos ocupamos de las reacciones y actividades del alma, cuando deliberadamente atrae hacia sí su aspecto encarnado, porque ha concluido un ciclo de vida. El término de ese ciclo puede ser largo o corto, de acuerdo al propósito involucrado. Puede abarcar solo unos pocos años o un siglo. Previamente al séptimo año, la vitalidad del elemental físico constituye mayormente factor determinante. El alma está entonces enfocada en el cuerpo etérico, pero no utiliza plenamente todos los centros. Apenas ejerce un suave control pulsativo y una tenue actividad impulsora, suficiente como para mantener la conciencia, vitalizar los variados procesos físicos e iniciar la manifestación y disposición del carácter. Esto se acentúa acrecentadamente hasta los 21 años, cuando se estabiliza en lo que llamamos la personalidad. En el caso de los discípulos, el aferramiento del alma sobre los centros etéricos será más poderosa desde el mismo comienzo de la existencia física. Alrededor de los 14 años se determina la cualidad y naturaleza del alma encarnada y su edad o experiencia aproximada. Los elementales físico, astral y mental quedan bajo control. Y el alma, el hombre espiritual, que mora internamente, ya ha determinado las tendencias y preferencias de la vida. Es decir, el GPS se localiza en el Valle de Argentina, en el año 50, y ahí dispone que tiene que establecer una línea de carácter y un trabajo para el plan que el alma estableció. En el caso de los discípulos. En el caso de todos. Ah, no, pero dice discípulo. Más rápido. Sí, en el caso del discípulo, ya, digamos, no pasa la etapa de 7 a 21. A los 14 es como que ya tiene más determinado. Es decir, el discípulo es un ser que aplicó reglas y disciplinas más que otro. Reglas y disciplinas y orientación de la vida más que otro. Conducta. ¿Qué grados le podemos dar? No tenemos la perspectiva, porque hay que dar una evaluación, una comparación y un objetivo final que cada uno tiene. Bueno, dice así: alrededor de los 14 años se determina la cualidad y naturaleza del alma encarnada y su edad o experiencia aproximada. Los elementales físicos, que arrancaron desde el momento cero, astral y mental, quedan bajo control, y el alma, el hombre espiritual que mora internamente, ya ha determinado las tendencias y preferencias de la vida. Por eso entonces, cuando ese ser crece y después desencarna, no tiene la lucha que decía antes de todos los elementales. Bueno, claro, alguna diferencia tiene que haber. Lógico. Está precisamente ahí, en la parte de los elementales del cuerpo, claro, físico, cuerpo, de la materia. Que es lo que describe Kumar en cuanto a lo que es la Inmaculada Concepción. Claro. Y que en el relato nuestro de los tres reyes magos y la estrella que baja, y los tres reyes magos la siguen y se ubican en el lugar de Belén, ¿qué pasa? Jesús, un alto iniciado, no, cuando digamos la forma aparece en la tierra, el alma ahí toma contacto. Es decir, que el alma, como conciencia, no tuvo toda la existencia que tenemos comúnmente a partir del cuarto mes, por 5 meses en el interior, en las aguas. Y esa es una inmaculada concepción. De el alma, es decir, de la luz, de la conciencia, al vehículo. Y después, en Italia, está la Inmaculada Concepción con el Hijo en brazos, Jesús, y tiene los ojos cerrados, tiene el manto, le cubre hasta la nariz, porque solo él puede ver a través de la madre al padre. Todos los que vamos a mirar a ver cómo es ese mármol tan perfecto, no podemos ver los ojos de la madre, que está representada por la estrella de 5 puntas. Ese también, ahí está la parte inmaculada, ¿no? Para unos y no para otros. Claro. En el caso del hombre común, cuando está determinada su muerte, la lucha entre el elemental físico y el alma es un factor característico, denominándosela esotéricamente, entre comillas, partida lemuriana. En el caso del hombre medio, en que la vida está enfocada en la naturaleza de deseos, el conflicto se desata entre el elemental astral y el alma. Y a esto se lo denomina, entre comillas, ta elba, ¿no? La muerte atlante. Y el otro era la lemuria. La lemuria. En lo que concierne a los discípulos, el conflicto será más estrictamente mental, estando frecuentemente enfocado alrededor de la voluntad de servir, la determinación de cumplir con algún aspecto particular del plan y en la voluntad de retornar con todas sus fuerzas al centro arrámico. En lo que concierne a los iniciados, no existe conflicto, sino un retiro consciente y deliberado. En forma curiosa, si aparente ser conflicto, será entre las dos fuerzas elementales que todavía pertenecen en la personalidad, el elemental físico y la vida mental. No existe ningún elemental astral en el equipo de un iniciado de alto grado. Respecto a la propia naturaleza del individuo, el deseo ha sido totalmente trascendido. Punto. Un título. Factores que enfrenta el alma que se retira. Por lo tanto, en la muerte física y en el acto de restitución, el alma que se retira debe enfrentar los siguientes factores. Dos puntos. Uno, el elemental físico, la vida integrada y coordinada del cuerpo físico, que trata siempre de mantenerse unida bajo las fuerzas atractivas de todas sus partes componentes y su mutua interacción. Dichas fuerzas actúan a través de ciertos números de centros menores. Dos, el vehículo etérico, cuya poderosa vida propia coordinada se expresa a través de los siete centros mayores, que reaccionan a la impulsora energía mental y astral del alma. Actúa también a través de ciertos centros menores, cuya función no consiste en responder a ese aspecto del equipo del hombre que HPB afirma que no es un principio, el mecanismo físico denso. Los centros menores, por lo tanto, existen en dos grupos. Primero, los que responden a la vida de la materia densa, al aspecto madre, y se hallan definidamente en el arco involutivo, siendo heredados del sistema solar anterior, cuando el hombre era controlado a través de esos centros menores, y algunos centros mayores escasamente desarrollados en el caso de los iniciados y discípulos avanzados de esa época. Segundo, los que responden a las energías que les llegan vía los centros mayores, quedando entonces bajo el control del cuerpo astral y el mecanismo mental. En consecuencia, verán por qué anteriormente en este tratado me refería a los centros menores. En capítulos anteriores. Sí. Quizás sería de valor si expongo la ubicación de los 21 centros menores. Están localizados en los siguientes puntos. Primero, dos delante de las orejas, cerca del lugar donde se unen los huesos de la mandíbula. Dos, justamente arriba de los senos, de los dos senos. Tercero, uno en el esternón, cerca de la glándula tiroides. Este, conjuntamente con los dos centros de los senos, forman un triángulo de fuerza. Cuatro. Uno en cada palma de las manos. Quinto. Uno en cada planta de los pies. Seis. Dos exactamente detrás de los ojos. Detrás de los ojos. Siete. Dos también vinculados con las gónadas. Ocho. Uno cerca del hígado. Nueve. Uno vinculado con el estómago. Por lo tanto, está relacionado con el plexo solar, pero no es igual a él. 10. Dos vinculados con el vaso. En realidad constituyen un solo centro formado por la superposición de ambos. 11. Uno detrás de cada rodilla. 12. Un poderoso centro íntimamente vinculado con el nervio vago. Este es muy potente y algunas escuelas de ocultismo lo consideran como un centro mayor. No está en la columna vertebral, sino cerca de la glándula timo. 13. Uno cerca del plexo solar y se relaciona con el centro de la base de la columna vertebral, formando así un triángulo entre el centro sacro, el plexo solar y el centro de base de la columna. Los dos triángulos mencionados en esta clasificación son muy importantes. Uno está arriba y el otro debajo del diafragma. El que está arriba era entre la glándula tiroides y los dos puntos arriba de los senos. Este es un triángulo, el triángulo mayor. Y el triángulo superior y el triángulo inferior es el que está relacionado con el centro sacro, el plexo solar y el centro de base de la columna. Ahí está. Simbolizado con los centros cruzados en el símbolo, ¿no? También. Los dos triángulos mencionados en esta clasificación son muy importantes. Uno está arriba y el otro debajo del diafragma. Una vez más, puede verse el proceso de la muerte como actividad dual y concerniente principalmente al cuerpo etérico. Ante todo, tenemos el acopio y el retiro de la sustancia etérica, de manera que ya no interpenetra al organismo físico denso y su subsiguiente densificación, entre paréntesis dice, elijo esta palabra deliberadamente. En esa zona del cuerpo etérico que siempre ha circundado, pero no penetrado, el vehículo denso. Erróneamente, se la ha denominado a veces el aura de la salud y puede ser fotografiada muy fácil y exitosamente durante el proceso de la muerte, más que en ningún otro momento. Ajá. Debido a la acumulación de las fuerzas en retiro, que tienen un espesor de varias pulgadas en la parte externa del cuerpo tangible. En este punto de la experiencia del retiro del alma es cuando se pronuncia la palabra, entre comillas, de la muerte. Y previamente a esta enunciación, es posible el retorno a la vida física. Es decir, el sonido es creador. En cuanto a la forma, ¿no? Es decir, ¿no? Creo que nos está diciendo algo de esto, ¿no? En este punto de la experiencia del retiro del alma es cuando se pronuncia, entre comillas, la palabra de la muerte. Y previamente a esta enunciación es posible el retorno a la vida física. Y las fuerzas etéricas retiradas pueden nuevamente interpenetrar el cuerpo. Esta es la parte científica de los mecanismos. Eso lo que hacía el maestro Sibiu con la mujer. Claro. está relatando detalles, digamos, del proceso científico de cómo pueden volver, digamos, al cuerpo que aún dejó de pulsar el corazón, nuevamente la vida. Porque hay una relación, hay conexión, hay relación. La relación con todas las fuerzas retiradas es, hasta este punto, retenida por medio de la cabeza, el corazón o el plexo solar, lo mismo que por los dos centros menores del tórax. Con eso la vida está presente, todavía. Claro. Durante todo este tiempo, la conciencia del moribundo está enfocada en el cuerpo emocional, entre paréntesis astral, o en el vehículo mental, de acuerdo al grado de evolución. No está inconsciente, como podrá parecer al observador, sino plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Si se halla fuertemente enfocado en la vida del plano físico y si constituye el deseo predominante del cual es más consciente, entonces podrá intensificar el conflicto. Tendremos entonces el elemental físico debatiéndose furiosamente por la existencia, la naturaleza de deseo luchando por retardar el proceso de la muerte y el alma empeñada en realizar el trabajo de abstracción y restitución. Esto puede ocasionar, y frecuentemente lo hace, una lucha evidente para los observadores. A medida que la raza humana progresa y se desarrolla, esta triple lucha no será tan frecuente. El deseo por la existencia del plano físico no parecerá tan atractivo y la actividad del cuerpo astral se desvanecerá. Quisiera que imaginaran, entre paréntesis simbólicamente, a un hombre en plena encarnación, arraigado en su faz de experiencia, y a un hombre que se retira de esa experiencia. Significa la repetición en pequeña escala del gran proceso planetario de involución y evolución. Concierne esas actividades que producen un enfoque o polarización en cualquiera de las dos direcciones. Se asemeja a lo que podría considerarse un proceso de verter vida y luz en un recipiente en el plano físico, y a la intensificación de la radiación de la vida y luz, de índole tan potente que debido al poder evocador del alma, ambas son retiradas y acumuladas en el centro de vida y luz del que originalmente provinieron. He dado, si pudieran reconocerlo, una definición de la iniciación, pero con una fraseología fuera de lo común. Quizás algunas líneas extraídas del manual de la muerte que existe en los archivos jerárquicos podrían explicar y ayudar a adquirir una nueva perspectiva acerca de la muerte. Este manual contiene lo que se denomina, entre comillas, fórmulas que preceden al pralaya, las cuales tratan de todos los procesos de la muerte o abstracción, abarcando la muerte de todas las formas, ya sea la muerte de una hormiga, de un hombre o de un planeta. Las fórmulas conciernen únicamente a los dos aspectos, de vida y luz. La primera está condicionada por el sonido y la segunda por la palabra. Los escritos a que me refiero conciernen a la luz y a la palabra, que la abstrae de la forma o la enfoca en la forma. Y esta está la cita. Dice: ten presente, oh Chela, que en las esferas conocidas la luz sólo responde a la palabra. Sabe que esta luz desciende y se concentra, sabe que desde su punto de enfoque escogido ilumina su propia esfera. Sabe también que la luz asciende y deja en la oscuridad aquello que en tiempo y espacio ha iluminado. A este descenso y ascenso los hombres le llaman vida, existencia y muerte. A esto nosotros, que hallamos el camino iluminado, le llamamos muerte, experiencia y vida. Al revés, ¿no? La luz que desciende se ancla en el plano de la apariencia temporaria. Extiende 7 hilos y 7 rayos de luz pulsan a lo largo de estos 7 hilos, de estos hilos, perdón. De allí son irradiados 21 hilos menores, haciendo que los 49 fuegos fulguren y ardan. En el plano de la vida manifestada surge la palabra. He aquí, ha nacido un hombre. A medida que la vida prosigue, aparece la cualidad de la luz. Puede ser tenue y brumosa, o radiante, clara y brillante. Así, a medida que la vida prosigue, ponerlo así. A medida que la vida prosigue. A medida que la vida prosigue, aparece la cualidad de la luz. Puede ser tenue y brumosa. O radiante, clara y brillante. Así, los puntos de luz dentro de la llama pasan y repasan, vienen y van. A esto los hombres lo denominan vida, la verdadera existencia. Así se engañan ellos mismos. Sin embargo, cumple el propósito de sus almas y se adaptan al plan mayor. Entonces es emitida una palabra. El descendente y radiante punto de luz asciende, respondiendo a la apenas perceptible nota de llamada, atraído a su fuente de donde emanó. A esto el hombre le llama muerte y el alma le llama vida. La palabra retiene la luz en la vida. La palabra abstrae la luz y solo queda ese que es la palabra misma. Esa palabra es luz, esa luz es vida y vida es Dios. Esta es el alineamiento. Esta es la cita del libro El Manual de la Muerte. Muy antiguo, ¿eh? Y ahora continúa el esplendor en el Bhagavad Gita. Ese sería el esplendor, ¿eh? El alineamiento desde la fuente hasta la parte física. Capítulo 11. Ya había comenzado así: ten presente, oh China, que en las esferas conocidas, la luz solo responde a la palabra. Sabe que esta luz desciende y se concentra. Sabe que desde su punto de enfoque escogido, ilumina su propia esfera o huevo o forma. Sabe también, que la luz asciende y deja en la oscuridad aquello que en tiempo y espacio ha iluminado. No sé qué año era, el 80, Vino un peruano con, no sé si era el hijo no, que vino acá de visita, no me acuerdo quién estaba conmigo, estaba el peruano y uno que lo acompañaba, se llamaba algo de León, y había venido porque había traído la quinoa angelita. Ahí es cuando apareció la quinoa acá. Entonces, estuvimos hablando, hizo un relato, y él relató que siendo chico, el padre en Perú lo llevó a visitar a alguien que estaba mal y que vivía en una choza, ¿no? Entonces, él estaba con el padre, fueron y lo saludaron y se fueron. Y cuando estaban a, no me acuerdo, un kilómetro, se dieron vuelta y de la choza una luz se unió a una estrella en el cielo. Así él lo vio. Y este amigo desencarnaba. Esto me trajo el recuerdo de lo que dice. Sabe que esta luz desciende y se concentra. Sabe que desde su punto de enfoque escogido ilumina su propiedad. Sabe también que la luz asciende y deja en la oscuridad aquello que en tiempo y espacio ha iluminado. Y sale del tiempo y espacio. Esto es como para... Lo leo todo otra vez. ¿Está? Muchas veces no lo vamos a escuchar. No, no, esto... Jamás. A este descenso y ascenso los hombres le llaman vida, existencia y muerte, ¿no? Cuando asciende nuevamente la muerte. A esto nosotros que hallamos el camino iluminado, lo llamamos muerte, ¿eh? Cuando desciende, experiencia y vida cuando asciende. Cuando se mueve y vida cuando se claro, vida. Al revés. Es al revés. Al revés. Como decimos siempre, el alma encarcelada. Claro, porque la verdadera prisionera, nosotros primero entendemos, cuando hablamos de la prisionera del planeta, que somos nosotros, la personalidad. Pero la verdadera prisionera es el alma. Ahora, en esa experiencia de cómo es el peruano. Sí, lo relató un peruano, no sé, Manuel sí, de León. Pero una cosa, él iba con el padre. Claro, era chico. ¿Pero los dos vieron eso o eso? Los dos. Ah, los dos. Él lo vio, lo relató como lo vio y el padre también. Porque en un momento que está ocurriendo eso, el padre se da vuelta, no él. Y mira de dónde habían venido. Y ahí él, el padre y él lo vieron, no él solo. Él no hizo mención que lo vio el padre. Él dice que en un momento que estaban ahí, se dieron vuelta para ver a la choza y ahí es donde observó el fenómeno. Pero los dos lo vieron. Por eso, el Bhagavad Gita, que fue el tema del sábado pasado, del domingo, Krishna en la primera parte, que Krishnamacharya dice, esta es una voz que le habla al alma. ¿De acuerdo? Es la relación, no el alma con la personalidad, no, sino es la fuente con el alma. Es decir, es el alma universal con el alma individual. Claro, con el alma focalizada, ¿no? Claro. Para participar claro. En la materia. Es que de ahí es donde, ahí es donde está centrada la sabiduría. Es decir, todos los demás centros de que estamos hablando, se recogen y hacen un solo núcleo. Por eso el primer objetivo de la sociedad es formar un núcleo. Formar un núcleo de esta ahí no en la parte externa. ¿Eh? En la parte externa. En la para acá. y estudiarse es como reflejo de lo de arriba, pero por supuesto, armarlo acá. Es el primer paso, porque si la masa diferenciada o la personalidad dividida no tiene una integración con la fraternidad de seres y de vida humana, no puede formar otro centro interno. Después viene el segundo paso, que es el estudio o la experiencia de las escrituras sagradas, para ver que todas tienen un común orientador y disciplinador de práctica. Y después vienen los poderes latentes internos del hombre. ¿Qué están esperando? Como tercer paso. ¿Está? Y entonces ese es un triángulo también de energías unificadoras. Pero en ese, en esa sucesión. Y, es, claro, ese sí, triángulo que cae arriba. No pueden saltarse las etapas. No, y nadie puede saltar. No hay discontinuidad. No. En la naturaleza. No puede saltarse las etapas. No. Porque el salto. Yo diría que no. No. Pero primero está el núcleo. Sí. Armar el núcleo. Porque vos fíjate que el núcleo también. En la diversidad, armar el núcleo. Un núcleo. Es un tema. Una cosa muy importante. Por eso la logia. Porque para la discusión. En la discusión va a haber algo en común entre todos. Y ahí ya te centralizás. Porque te tiene que armar la vertical. Claro, pero yo diría más que todo, además el núcleo, ¿no es cierto? Son 10, 15 que están ahí, sí. Y entonces el propio, vamos a decir, nodos de cada uno, de los 15 que están ahí, forman uno. Y la idea. Y entonces hay un intercambio, pero ojo que de los 15 o 20 que hay ahí, no van a quedar todos, algunos se van a ir. Ah, bueno, Nipo, está bien, pero si formamos un núcleo, lo de arriba se expresa. Porque esa es la búsqueda, y bueno, y si no, voy a un profesor particular, le pago y me enseña. Acá buscamos que la vida se exprese y que llegue a nosotros ese conocimiento. Cuando estamos acá, todos estamos atentos. A lo mejor armamos un núcleo etérico y la sabiduría se puede expresar, desde lo integral se desplaza a lo diferencial y yo me voy con algo nuevo. Vos te vas con algo nuevo. Y claro, esa es la idea, esa es la búsqueda. Es decir, rápidamente, la gran logia blanca tiene su maestro. Los maestros, cuando ven que hay un núcleo, ¿no es cierto?, mandan a alguien. Muy claro. Simple, es decir, que se llama, digamos, se canaliza hacia ese grupo y ese grupo directamente, después que formó ¿cómo se llama?, la fraternidad de ese grupo, viene en la enseñanza. Claro. Y viene, digamos, que algunos más adelantados que otros y siempre hay. Van a llevar. Y después el tercer paso, sí, es, digamos, hacer algo en este planeta de acuerdo al gran plan. De acuerdo al gran plan. Sí, para distribuir la luz. Todo es un proceso. Bueno, sí, la luz, claro, de acuerdo al gran plan. Pero en la luz está la información. No hay. En la energía está la información. Nada purifica más que la luz o el fuego. Y si uno no lo acepta, uno ve una fibra óptica en la vida diaria, que es un hilo de un cabello, y ahí van 10.000 datos. ¿Sí? Ah, sí, sí. Bueno, ¿por qué no ver la ley de correspondencia? Claro, porque, mira, sí, claro. Dice, la luz que desciende, vamos a leer esto, pero vamos a hacer esto que estamos relacionando. La luz que desciende se ancla en el plano de la apariencia temporaria. Extiende 7 hilos de luz, 7 hilos. Y 7 rayos de luz pulsan a lo largo de estos hilos, que son a los 7 centros mayores, los 7 centros etéricos. A los siete chakras. Claro, sí. Chakras. O lotos, ¿no? De allí son irradiados 21 hilos menores que están relacionados a las glándulas endocrinas, a los que preceden las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas también son 7, pero haciendo que los 49 fuegos, todo en la parte etérica, fulguren y ardan. En el plano de la vida manifestada surge la palabra. He aquí ha nacido un hombre. Digamos, la luz se distribuye. Así también, cuando formamos un núcleo de fraternidad y tenemos presente esta estructura interna de luz, en los núcleos de fraternidad, la estructura interna esta de luz también está presente y con estos esquemas de radiación. En eso se forman los ajras, porque hay 7 ajras principales también, que son parte del ajram de almas del alma universal. Entonces, como así tenemos la estructura interna, así también hay una estructura externa que representa a un diagrama de funcionamiento de la luz. Es decir, que los ajram, digamos, primero se, digamos así, se ponen de acuerdo en el mundo invisible y después vienen al mundo visible. Sí, claro, ahí en el aspecto etérico, es decir, en la medida que la forma se fue sensibilizando y el silencio y la convocatoria y la recepción de energías superiores se tuvo que ir buscando un nivel de aunamiento, claro. Se fue estableciendo en el etérico. Los ajram están en el etérico. Seguramente que están cerca de una estructura física como están los centros de la columna vertebral, ¿eh?, en la Tierra, pero están en la parte etérica, ¿ok? En el mundo invisible, sí. Sí, invisible para la gran mayoría de nosotros, pero para los que tienen visión etérica, tal vez no. Están en contemplativo. Claro. A medida que la vida prosigue aparece la cualidad de la luz. La cualidad es la naturaleza de salud, que está formada por 7 hilos, ¿eh?, en la forma que apareció, que dice, he aquí nacido un hombre. Puede ser tenue o brumosa, esto está por las etapas, ¿sí? Por eso nosotros decimos los sábados que es un gran hito estar, digamos, nosotros reunidos acá, bajo la convocatoria de los objetivos de la sociedad teosófica. Porque en nuestra vida, que tengamos esta observación, en nuestra vida de proceso, es altamente significativa. Porque para nosotros, formar un núcleo de fraternidad universal, es un hecho, digamos, que ya solo de por sí provoca una actitud de servicio nuestro para aceptarlo. Y para poder estar a disposición de poder formarlo, ¿eh? Porque nuestras separaciones, nuestras divisiones físicas, emocionales y mentales, es lo primero que puede aparecer. Entonces, estamos en eso y después estudiando las religiones comparadas. Y después viendo cómo eso internamente puede tener alguna capacidad creativa para establecernos. Esos puntos de luz, esos puntos de energía, esas pulsaciones que hacen a la humanidad como un alto representante de la evolución. Establecer, por eso la luz, claro, quiere establecerse. Claro, y bueno, establecer. Quiere anclar. Es que la luz en el proceso que desciende establece, claro, pero después vuelve y también establece el polo superior del alma individual con el alma universal. Y ahí también está una estructura de luz, ¿me entendés? Hay también una estructura de luz. Podría hacerse algún comentario desde la ciencia, que vamos a ver si me sale. Y con el maestro CBB, en cuanto a sus mantras místicos, dice, en el sexto, cuando dice time expand, ese es el proceso. Se produce la expansión del tiempo al pasar de objetivo. Entonces viene el electric hymn, desciende la luz por decisión propia, por la gracia diría un religioso de aquello, ¿no? Desciende y busca establecerse. Claro. Porque se armó el, porque el hombre en su búsqueda arma el puente. Y entonces la luz se expresa, la parte activa. Es decir, canaliza la luz y después la luz formó el núcleo. Todos los pequeños centros se unieron todos y se alineó con aquello. Y aquello tiene la posibilidad de expresarse. Pero hubo un trabajo que es el que él estuvo comentando. Sí, de alineación. Todo ese trabajo. Y entonces la luz viene y se establece. Y todos esos elementales del físico se ordenan porque aparece la magnetización. Y entonces vemos cómo el hierro, cuando aparece el imán, todos se alinean en una dirección. Entonces todo este proceso de errores caóticos que yo me pongo como ejemplo, puedo tener, cuando eso ocurra, todo se va a canalizar hacia allá, hacia el arriba, polo superior. Hacia el polo superior. ¿Eh? Está ahí. Entonces, eso es pasar de dimensiones. Por eso aparecen los nuevos. Escucha, por eso aparecen las. El hypnotizer se dice, ¿no? Sí, ¿no? Hypnotizer. El hipnotizador. El hipnotizador. ¿Por qué? Porque el presente y el pasado se empiezan a juntar y el hombre vive el presente continuo. Es aquel que está siempre resolviendo los problemas que le da la vida. No deja abandonado cosas, ni hace proyecciones para un futuro de dos años adelante, ni uno. Tiene un objetivo, pero camina con un ritmo, porque además entra dentro del ritmo de la vida, entra dentro del séptimo rayo, para que ese proceso pueda pasar de dimensión. Es decir, de las tres dimensiones que está preparado, aparece la cuarta, que es el tiempo, y ahí el tiempo se expande para que la luz se haga presente. Y ese presente continuo hace que sus planes personales estén supeditados, ya estén al servicio de lo superior. Muy bien. Ahí se hace. No es que muy bien. Esto es la síntesis de lo que se nos está enseñando. Entonces uno une conceptos. No, uno, vos me lo preguntás afuera. No, yo no lo sé decir. No, pero muy bien está relacionado a esto. Pero porque uno, por eso es un maestro. Va llevando. Mira, uno agarra un velador y lo enchufa. Y toca el obturador y se enciende. ¿Qué dice? Muy bien. Claro. Sí, pero el cable. ¿Por qué? Ahí está, es porque un muy buen ejemplo. Claro. Según. No, y la electricidad, la protección, claro, todo a eso me refería. Está ya, acá la tenés. Ya. Bueno, eso es el trabajo, digamos, eso último que expresabas, en realidad es el tercer objetivo de la ciudad teosófica, que tampoco se trata de trabajar o de practicar, que es establecer ese punto de iluminación internamente como poder latente del hombre en la búsqueda de esa capacidad creativa y de luz. Latente. Claro. Late permanentemente. Claro. Busca la continuidad, que deje de latir para ser continuo. Claro. Vos apretás la perillita y ya se te encendió. Ahí es donde, digamos, el estudiante se torna, en alguna manera, en un discípulo activo, porque va a trabajar los tiempos internos de él para hacerlo, hacer que su desarrollo ya no va a ser como rueda que circula dentro de la ley de economía, sino en una rueda que circula, pero en forma espiral, con un sentido de gravedad hacia lo superior. Y ahí es donde trabaja eso. Y se convierte entonces en una especie de ritualista, donde el Hidden Circumference del espacio se une al Tan, al sonido que se expande. Es decir, paralelamente descubre la misión por la cual está acá. Bueno, claro, sí, porque puede escuchar la palabra de la vida, que es la palabra que puede emitir el maestro de su alma. Entonces escucha, porque nosotros respondemos al sonido, pero si no escuchamos, ¿a qué sonido respondemos? No, entonces dice, ¿para qué estoy acá? ¿Qué vine a hacer? Entonces, y bueno, tanto que se va sin saberlo. Claro. No pasa por la teosofía. No tiene que pasar por la teosofía para tener una experiencia. Puede tener experiencia, sí, Porque la experiencia es producto de una ley de necesidad de producir la transmisión de luz. Y muchos te pueden haber transmitido la luz desde tus padres y progenitores y amigos y compañeros de vida a través de distintas cosas, porque la luz se transmite, hay transacciones de luz. Y entonces quienes están en ese aspecto están teniendo esta experiencia, no tienen por qué a venir a leer estos libros. En este sentido, que nosotros ocupemos tiempo en esto es parte también de una bendición de tener tiempo para dedicarnos a esto, pero las transacciones de luz ocurren en la vida, porque la vida es luz, la vida es un producto de la luz. Todos los que estamos acá no tuvimos en otras encarnaciones anteriores punto de contacto con diversas escuelas, y seguramente sí, puede ser. Pues si no, no estamos acá. Y seguro, seguro que sí, más bien. Por eso que vos decís y eso que entendemos es como que nos lleva a decir: perdemos cada vez menos tiempo, pero el número de encarnaciones son enormes. Por eso hablamos de la muerte. Porque por eso en el camino de los iluminados el proceso es inverso. Para nosotros no. El proceso para nosotros es que el tema de la muerte es una cosa caótica. Porque estamos enfocados en el triángulo inferior, no en el triángulo superior. El triángulo superior es de luz blanco. Nosotros estamos en el triángulo inferior, oscurito, que es oscuro. Ahí está, ahí arriba. A medida que la vemos, vamos a leer esto y terminamos acá porque y es esta hojita ahí. No hay nada para leer del máster. Sí, y ahora vamos a leer algo. A medida que la vida prosigue, aparece la cualidad de la luz. Puede ser tenue y brumosa, o radiante, clara y brillante. Así los puntos de luz dentro de la llama pasan y repasan. Vienen y van. A esto los hombres lo denominan vida, la verdadera existencia. Así se engañan ellos mismos. Sin embargo, cumplen el propósito de sus almas y se adaptan al plan mayor. Siempre. Entonces es emitida una palabra. El descendente y radiante punto de luz asciende, respondiendo a la apenas perceptible nota de llamada, atraído a su fuente de donde emanó. A esto el hombre le llama muerte y el alma le llama vida. La palabra retiene la luz en la vida. La palabra abstrae la luz y solo queda ese que es la palabra misma. Esa palabra es luz, esa luz es vida y vida es Dios. La manifestación del cuerpo etérico en tiempo y espacio contiene en sí lo que ha sido esotéricamente llamado los dos momentos brillantes, entre comillas, ¿eh? Los dos momentos. Tenemos primero el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente, trayendo vida, se enfoca con toda su intensidad alrededor del cuerpo físico y establece una relación con la luz, innata en la materia misma, que existe en cada átomo de sustancia. Esto no va a parar, Julio, porque esto es científico, ¿eh? Tenemos primero el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente, es la estrella que siguieron los Reyes Magos, ¿no? De la simbología, ¿no? Trayendo vida, se enfoca con toda su intensidad alrededor del cuerpo físico y establece una relación con la luz, innata en la materia misma. La materia misma también tiene luz, que existe en cada átomo de sustancia. Esta luz enfocada se concentra en siete zonas de su infranqueable, creando así siete centros mayores que controlarán su expresión y existencia en el plano externo, esotéricamente hablando. Es un momento de gran esplendor, transformándose casi en un punto de luz palpitante convertido en una llama, y como si dentro de esa llama los siete puntos de intensificada luz adquieren forma. Este elevado punto en la experiencia de la venida a la encarnación tiene lugar durante un breve periodo de tiempo antes del nacimiento físico. Ello determina la hora del nacimiento. Hora del nacimiento. Sí. ¿Eh? Por eso cuando cumplimos años, ¿qué se prende? Todo fuego. ¿Qué prendemos? El primer año la velita, dos velitas, tres velitas, cuatro velitas, 180 velitas. No, pero se refiere a la hora de nacimiento de lo que está hablando, es muy muy importante. La pucha. A ver. Porque se refiere nada más y nada menos que cuando baja el átomo simiente, ¿no es cierto? Es decir, la panza de la mujer está como la criolla, pero el átomo simiente baja en un momento determinado. Es muy simple. Primero tenemos, se unieron hombre y mujer. Después tenemos el átomo simiente y después el otro nacimiento, que es cuando nace el bebé. Ahora, acá se refiere a la hora cuando encarna el átomo simiente. Exacto. Que esa hora es muy difícil. Siempre supuestamente es el ascendente. En astrología, lo que sale, cuando sale el bebé, esa se toma la hora en astrología. Sí. Pero en realidad son tres horas, porque es cuando hubo la concepción, el átomo simiente y sale el bebé. Todo en 9 o 7 meses. En la concepción. Está claro. La concepción del átomo es el ascendente. Cuando nace es la luna de nacimiento. No, un momento. Se juntan papá y mamá. Sí. Después viene, baja el átomo simiente. Sí. ¿No es cierto? Que ya baja por intermedio del hombre. Pasa, entra por el hombre y se va la mujer. Exactamente, entra por el hombre. Pero son 3 horas distintas. Vamos a ver si lo aclara. No, a ver si dice algo. Bueno, a ver, después lo sé. Pero la formación del fuego, de la chispa divina en el feto, cómo arma la columna vertebral, los siete fuegos, eso, yo nunca lo he escuchado. Bueno, espera, es un momento de gran esplendor. Pero dice algo muy importante: baja el átomo simiente. Y sí. Porque antes del átomo simiente no pasa nada. Debe ser, eso es el contenedor, después viene el contenido. Debe ser. A ver, vamos a terminar de leerlo. Voy a ir un poquito más atrás. Dice. Bueno, porque esto es importante, ¿ves? Porque todo es un proceso de creación y de luz. Tenemos primero el momento previo a la encarnación física. El momento previo a la encarnación, pues vamos a darle de lo que él está hablando. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque nosotros entendemos. Bueno, pero digamos, tenemos primero el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente, trayendo vida, se enfoca con toda su intensidad alrededor del cuerpo físico y establece una relación con la luz, innata en la materia misma. ¿Ok? Que existe en cada átomo de sustancia. Esta luz enfocada se concentra en 7 zonas de su infranqueable, cuando así 7 centros mayores, creando así 7 centros mayores que controlarán su expresión y existencia en el plano externo, esotéricamente hablando. Es un momento de gran esplendor, transformándose casi en un punto de luz palpitante, convertido en una llama, y como si dentro de esa llama los 7 puntos de intensificada luz adquirieran forma. Este elevado punto en la experiencia de la venida a la encarnación tiene lugar durante un breve periodo de tiempo antes del nacimiento físico. Ello determina la hora del nacimiento. La siguiente fase del proceso, tal como la ve el clarividente, es la etapa de interpenetración, durante la cual, entre comillas, los 7 se convierten en 21 y luego en los muchos. La sustancia luz, el aspecto energía del alma, comienza a compenetrar el cuerpo físico y se completa el trabajo creador del cuerpo etérico o vital. El primer reconocimiento de esto en el plano físico es el sonido proferido por el niño recién nacido. Rudra. ¿Eh? El Rudra. Culminando el proceso. Claro. Por eso el cirujano, cuando lo saca, saca al bebé, le pega a la espalda y el otro grita. Claro. Sí, pues, esto es lo mismo. Que le entra, cuando... le golpea los pulmones. Sí, empieza a respirar. Claro. Pero esto es lo mismo, este es lo mismo que antes yo dije, viste, agarrás todo un cable, ves el enchufe, 2 patitas, 3, lo pones ahí, y prestás el obturador y se prende la luz. Cuando se prende la luz, ves la luz. En el caso que nace el cuerpo físico, hay un sonido. Ese es el punto. Omar, cuando hace la, a los chicos le hace la comunión, pero el bautismo, les da un sonido a cada uno. Claro. Bueno. ¿Será ese el sonido que él percibe? Sí, el sonido del alma. Sí, claro. El sonido interno. Claro. El primer reconocimiento de esto en el plano físico es el sonido, entre comillas, proferido por el niño recién nacido, culminando el proceso. El acto de creación por el alma se ha completado. Una nueva luz brilla en un oscuro lugar. El maestro es poético, qué grande, porque ellos ven la luz, toda su exposición es la luz, falta muy poquito. Pero el segundo momento brillante se produce a la inversa de este proceso y anuncia el periodo de restitución y abstracción final por parte del alma de su propia energía intrínseca. La prisión de la carne es disuelta mediante el retiro de la luz y la vida. Los 49 fuegos dentro del organismo físico se apagan. Su calor y luz son absorbidos por los 21 puntos menores de luz, que a su vez son absorbidos por los 7 centros mayores de energía. Luego es pronunciada la palabra de retorno, entre comillas, y el aspecto conciencia, la cualidad, la luz y la energía del hombre encarnado son abstraídos del cuerpo etérico. El principio vida es retirado también del corazón. Le sigue el brillante surgimiento de una luz eléctrica pura y el cuerpo de luz. Rompe finalmente todo contacto con el vehículo denso. Se enfoca durante un breve periodo en el cuerpo vital y luego desaparece. El acto de restitución se ha realizado. Todo el proceso de enfoque de los elementos espirituales en el cuerpo etérico, con la subsiguiente abstracción y la consiguiente disipación del cuerpo etérico, debería ser grandemente acelerado, sustituyendo la cremación al entierro. Y claro, prefiero la cremación. Claro. Sí, y porque viene. Entonces, después toca, viene el título que seguiremos después. 2 importantes razones para la cremación. Claro. ¿Purificación será? Sí, que alguien vale y está por la cremación. Crema, claro. Sí, claro. como la luz es lo más elevado, el fuego es parte de esa luz y también de la cremación de esa. No, no da para él. Bueno, vamos a hacer... demasiado elevado. Bueno, gracias. Contamos acá, 1:20. Bien, gracias. Y vamos a hacer la práctica de la oración para la curación y el mantra Om Namo Narayanaya. Gracias.